Seguro, seguro que sí. Y quería preguntarte en relación a algo que ustedes con muchísima fuerza también han venido sosteniendo y que tiene que ver con la separación de la Iglesia y del Estado, también en este marco y en estas mareas de luchas que se vienen cada vez más fuerte, que visibilizan todos nuestros derechos olvidados. Bueno, estamos también en esta plena campaña que se viene dando por la separación de la Iglesia del Estado con los pañuelos naranja. ¿Han podido tener contacto con quienes están llevando a cabo esta Sí, campaña? justamente hoy nos van a acompañar. Los chicos están muy contentos de eso, les gustó, les interesa, y además hay una campaña muy fuerte en donde pones una mesita para hacer la apostasía. La gente no quiere cambiar su fe, no va a cambiar, como no ha cambiado la nuestra. Pero no queremos pertenecer a una institución donde encubre pedófilos, no. Entonces, y sobre todo, ya con esto que quedó demostrado con la compra del predio, ya el Estado no debe intervenir más en las cosas de la Iglesia, ni la Iglesia en las cosas del Estado, que así nos perjudica a los habitantes de acá. Por supuesto, por eso es importantísimo mañana acompañar con toda la fuerza y para también esta red también de quienes acompañan a los sobrevivientes y a las sobrevivientes del próbolo sea cada vez más fuerte. Mañana entonces a las 19 horas en San Martín y Peatonal. Sí, mañana a las 19 horas, acompañados, por supuesto, como en todo momento desde que se creó el colectivo, y ahora con la gente de la campaña de un Estado laico. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo, Paola. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Muchísimas gracias y bueno, desde ya invitar a la sociedad en sí, porque realmente son momentos muy difíciles y necesitamos del apoyo de la sociedad, nos hace más fuertes. Exacto, mientras más seamos, mejor y sobre todo frente a cualquier de este tipo de problemáticas y de abusos que verdaderamente tenemos que salir a denunciarlos y a encontrarnos en ellos. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, hasta luego. La escuchamos a Paola González, una de las madres de quienes son sobrevivientes del próbolo.